tardes. Arrancamos con lo que es la segunda parte de este taller, aunque la primera parte, para aquellos que no estuvisteis presentes, aquellos y aquellas que no estuvisteis presentes, y también para las personas que sigan el taller por el vídeo, que no se grabó esa primera parte, compartir que esa parte fue fundamentalmente introductoria, recordando algunos de los conceptos, algunos de los temas que comparto de corazón en multitud de charlas y que, incluso no habiendo estado presente en ese momento, seguro que a la mayoría os suena. En concreto, la percepción de que la espiritualidad consiste en conocerse a uno mismo. Eso es espiritualidad. La espiritualidad no es algo teórico, no es algo teológico, sino que es el conocimiento de lo que somos. Cuando nos conocemos a uno mismo, conocemos a los demás, porque el conocimiento de uno mismo es empezar a percibir, dicho de forma coloquial, que no somos el coche, sino que somos el conductor. Por más que utilicemos un coche para vivenciar y experienciar este planeta, el coche es el yo físico, mental y emocional, y el conductor no tiene nombre. El conductor es lo que nunca ha nacido ni nunca morirá. Es lo que realmente somos: consciencia, energía, luz, amor, que cada uno le dé la denominación que considere oportuno. ¿Qué más da el nombre? Lo cierto es que eso que somos está encarnado en el ser humano, y está encarnado en el ser humano no por obligación, no por sacrificio, no porque nos hayan echado aquí expulsados de algún sitio, sino porque nos da la gana. Estamos aquí encarnados porque queremos vivenciar este plan. Y se produce una especie de paradoja. Somos algo que vive y es fuera del tiempo y del espacio, experienciando en un plano marcado por el tiempo y el espacio. Tan marcado por el tiempo y el espacio que terminamos olvidando lo que realmente somos. Y lo que conocemos como proceso conciencial, expansión de la conciencia, despertar, etcétera, etcétera, no es otra cosa que una forma de referirse al recuerdo de lo que somos. Estamos recordando lo que somos. Eso es el despertar. La iluminación no es otra cosa que recordar lo que eres. Darte cuenta de que siempre has sido aquello que estabas buscando, siempre lo has sido. Lo que pasa es que no te dabas cuenta, porque estabas empeñado o empeñada en identificarte con el personaje, con el coche, con el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana. Pero nosotros, siendo el coche mientras que estamos encarnados, porque el coche se transforma en una extensión nuestra, somos mucho más que el coche. El momento de la vida en lo que esto se pone plenamente de manifiesto es ese momento de la vida que se denomina muerte, que no existe. La muerte forma parte de la vida. Y en ese momento, que posiblemente todos nosotros hemos vivido en vidas físicas anteriores, en reencarnaciones anteriores, o que en cualquier caso vamos a vivir en esta vida física, todo lo que estamos aquí, vamos a vivirla, dentro de un minuto, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 50 años, pero vamos a vivirla. Ese momento que la humanidad denomina muerte, es el momento en el que no es muerte, sino que es una fase más de la vida donde el conductor sale del coche. Y ahí sí que queda ya claro y evidente que una cosa es el conductor y otra cosa es el coche. Desde luego, para percibir esta distinción y esta diferencia entre el conductor y el coche, no hace falta esperar a ese momento denominado muerte. Se puede hacer en el aquí y ahora, y durante el taller lo vamos a ver, vamos a experienciarlo, vamos a compartirlo. Pero lo que quiero fundamentalmente subrayar ahora es que el conocimiento de uno mismo es la espiritualidad, y consiste en algo tan sencillo, aunque a la mente le parezca tan complejo, como el percibir lo que realmente eres: conductor divino y eterno, fuera del tiempo y el espacio, encarnado en un yo físico, mental y emocional, que es igualmente divino pero tiene fecha de caducidad, y llegada a esa fecha de caducidad va a la chatarrería como coche que es, bien para ser enterrado en el cementerio, bien para ser quemado en el crematorio. También poníamos el primer día el ejemplo del iceberg, esa gran masa de hielo que se desplaza por el mar. Hay una parte del iceberg que se ve porque sobresale del agua, y una parte del iceberg que no se ve porque está por debajo del agua. La parte del iceberg que no se ve porque está por debajo del agua es el 85% del iceberg. Solo se ve, por tanto, una pequeña parte del iceberg. Cuando empezamos a sentir, a percibir, observando el iceberg, que se está deshelando, ese deshielo se produce aparentemente en la punta del iceberg, porque empieza a correr el agua, porque empieza el hielo a deshelarse. Sin embargo, ¿dónde está el origen y la causa de ese deshielo? No está en la punta del iceberg, está en el interior, está dentro, está en la parte del iceberg que está sumergida bajo el agua. Ese iceberg se está desplazando a aguas que son menos frías, más calientes, y es la parte del iceberg que está en contacto con ese agua menos fría y más caliente la que comienza a deshelarse. Y eso tiene un síntoma exterior, y es que se deshiela la punta, se empieza a deshelar la punta. Pero es muy curioso, porque en el exterior puede estar todavía la temperatura bajo cero, y sin embargo el iceberg empieza a deshelarse, porque ese iceberg, la gran masa del mismo que no vemos y que está sumergida en el agua, por ejemplo, ha entrado en contacto con corrientes marinas, de esto que se llaman el niño, la niña, que son corrientes calientes, que aunque llegan al océano, por ejemplo, Ártico, están y proceden del Golfo de México y son aguas calientes, y eso provoca que el iceberg empiece a deshelarse. Y no se deshiela por la punta, aunque nosotros veamos el síntoma en la punta, se deshiela en la parte que no vemos. Dicho coloquialmente, la punta del iceberg es el coche. Y la parte del iceberg que no se ve, pero que es la gran parte del iceberg, es el conductor. Y en nuestra vida todo lo que sucede tiene causa y origen en lo que no se ve, en lo que los sentidos corpóreos mentales no perciben. Ahí tiene todo su causa y su origen, todo. Las experiencias que vivimos, los encuentros, los desencuentros, lo que llamamos alegría, lo que llamamos tristeza, la salud, la enfermedad, todo tiene su origen ahí. Todos son procesos concienciales interiores que se manifiestan en hechos exteriores. Nos hemos acostumbrado, identificados con el coche, a olvidar esto, y nos empeñamos en ver la vida a través de lo exterior, pero es que todo lo exterior tiene una causa interior. También es verdad que cuando vas recordando, cuando te vas conociendo a ti mismo, cuando te vas percibiendo lo que realmente eres, también te vas dando cuenta de que no hay dicotomías, de que no hay dualidades, y que eso del interior y el exterior es una forma de hablar, porque realmente el interior se proyecta en el exterior. Y el exterior impregna el interior. Nosotros desde el interior estamos proyectándonos continuamente fuera, creando, por ejemplo, nuestras experiencias de vida. Y esas experiencias de vida, a su vez, nos enriquecen conciencialmente, nos aportan en consciencia e impregnan nuestro interior. Es un flujo constante, es un fluido permanente entre algo que es lo mismo, aunque desde nuestro plano y encarnado en este plano humano hablemos de lo de dentro y de lo de fuera, sin menoscabo de que efectivamente en lo que denominamos fuera está nuestro yo físico, mental y emocional, que simplemente tiene fecha de caducidad. Ya está, es así de sencillo. Con estas premisas empezamos a hablar también de que el conductor que somos tiene una forma de funcionamiento, una especie de sistema operativo, que es consciencia. Mientras que el yo físico, mental y emocional, el coche, tiene otro sistema operativo, que es la mente. La mente es el sistema operativo del coche, la consciencia es el sistema operativo del conductor. Y funcionan de manera muy distinta, muy distinta. La consciencia, que es lo que somos como conductor, es un espejo. Es la forma mejor de definirla, con un símil, un espejo. ¿Qué hacen los espejos? Reflejar la realidad, reflejar la vida. Los espejos, salvo lo de los cuentos de Blancanieves, no opinan. Reflejan la vida. Lo que realmente somos, encarnados en el plano humano, hace eso, reflejar la vida. Punto. Y al reflejar la vida, se produce el milagro. Porque ya no es que el espejo refleje la vida, o que la vida se ve reflejada en el espejo, sino que significa. El espejo, tú, eres la vida. Y la vida, eres tú. Y deja de haber dualidades. Deja de haber separación. Volvemos al estado de inocencia que teníamos cuando éramos bebés. Ese mismo estado de inocencia. Lo único que ocurre es que es una inocencia consciente. Esa es la diferencia. La diferencia de recordar lo que somos con el bebé que fuimos es que ese bebé era inocente, pero no era consciente. Al recordar lo que eres, recuperas la inocencia, pero es una inocencia consciente porque has vivido multitud de experiencias que te aportan esa consciencia, cosa que el bebé no ha vivido. Cuando nacemos, ¿qué ocurre? Eso ahora, en el aquí y ahora, a la mente le parece un imposible, pero es así. Cuando nacemos, al bebé, ¿qué le ocurre? Simplemente que no tiene sentimiento de yo. No hay un yo. El bebé recién nacido, de unas pocas semanas, o de 2 o 3 meses de vida, no tiene sentimiento de yo, no tiene sentimiento de sujeto. Vosotras y vosotros, durante esas semanas de vida por las que todos hemos pasado para estar aquí ahora, no teníais conciencia de yo. Esa conciencia de yo que a alguno de vosotros y de vosotras en este momento le puede parecer tan imposible de dejar a un lado, parecerle casi una quimera poder dejar eso a un lado, curiosamente no lo teníais cuando nacisteis. Y en esas primeras semanas de vida, en ese momento, no os separabais de vuestra madre. No en el sentido de que estabais siempre con ella, que también, sino que no había una diferencia entre la madre y vosotros. Cuando vuestra mamá os daba el pecho, esa mamá no era distinta de ti. Porque como tú no eras yo, la mamá no era ella. El objeto nace cuando tú te ves como sujeto, cuando tú te ves como algo, entonces aparece el otro aparece cuando tú te ves como yo. Ese bebé no se ve como yo, ese bebé es espectacularmente entrañable y milagroso, no se ve a sí mismo como nada, y al no verse como nada, se ve como todo. Esa es la carencia de percepción de sujeto. No soy nada. Y al no ser nada, entonces eres todo. Pero eres todo porque no eres nada. En cuanto que por tu proceso vital, por tu proceso conciencial, te ves como algo, ya no te ves como todo. Ya te ves como parte del todo, ya no te ves como todo. Y las otras partes las ves como algo distinto de ti. Sobre esto entraremos de lleno en la última parte del taller. Pero ahora lo he sacado a colación para poner de manifiesto que el conductor que somos, su sistema operativo, su forma de funcionamiento es consciencia, que funciona como un espejo. No hay enjuiciamiento, no hay un me gusta o no me gusta, no hay un esto está bien o esto está mal, simplemente se vive, ni más ni menos que se vive. En cambio, el coche, su sistema operativo es la mente, de la que vamos a hablar también largo y tendido en el taller. Posiblemente empecemos ya esta misma tarde. La mente tiene como característica fundamental de funcionamiento el que conlleva, nos ofrece, nos da un montón de servicios. Un montón. La mente es prodigiosa. Un montón de funcionalidades. Ahora bien, entre esas funcionalidades no está una para la que solemos usar la mente, y para la que la mente, sin embargo, no sirve, ni está preparada. Me explico mejor. ¿Para qué sirve la mente humana, prodigiosa? Pues, por ejemplo, para estar aquí ahora. Esto ha habido que planificarlo, programarlo, lo hemos puesto en la agenda. La mente sirve no solamente para estar aquí ahora, sino para que esto se desenvuelva. Yo hablo, estáis escuchando, abriremos coloquio, vosotros hablaréis, yo escucharé. Hay una interacción continua. Y para eso sirve la mente, para esa interacción, para esa comunicación. Todos tenemos dones y talentos, todos. Capacidades, facultades, habilidades. Y para plasmar esas facultades, habilidades, dones y talentos, para plasmar y poner en práctica muchos de ellos, se necesita la mente. La poesía, por ejemplo, sale del corazón, pero para plasmarla en un papel y poderla compartir con los demás, se necesita la mente, pongamos por caso. La mente tiene, por tanto, muchas funcionalidades. Programa, planifica, nos sirve para planificar dónde vamos a ir de vacaciones y pasar unos días de descanso en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mente, sin embargo, no sirve para algo para la que lo solemos utilizar. La mente no sirve para vivir la vida. La mente no sirve para ver la vida, para entenderla y para comprenderla. No vale para eso. No está hecha para eso. Sin embargo, nos empeñamos en que sí, que la mente sirve para eso. Nos empeñamos en vivir la vida con las gafas de la mente todo el tiempo puestas. Hasta el punto de que hemos adquirido el hábito de no quitarnos las gafas nunca. Durante el día ahí está la mente, con los pensamientos. Y por la noche sigue a través de los sueños. Ahí está, no para. Hemos olvidado que son simplemente unas gafas y que no las podemos quitar. Es más, no es que no las podamos quitar, es que deberíamos quitárnoslas. Precisamente cuando ya no necesitamos la mente para aquello para lo que sirve. Entonces simplemente nos deberíamos quitar las gafas. Es como las personas que utilizan las gafas para leer el periódico, para leer, pero para otras cosas no las necesitan. Bueno, pues cuando termina de leer te quita las gafas. Qué manía de seguir con las gafas puestas todo el santo día, las 24 horas del día. Es el hábito que hemos adquirido. Y consideramos normal tener una voz en la cabeza que habla sin parar. Pero eso es absurdo. Eso es frecuente, pero no es normal. Esto en el taller es muy importante, la distinción entre lo frecuente y lo normal. Hay multitud de cosas que son frecuentes, pero no son normales. En el día a día del lenguaje lo hemos olvidado y confundimos, y a lo que es frecuente lo llamamos es normal. No, no, no. Una cosa es que sea frecuente y otra cosa es que sea normal. Y estar todo el día con la mente en funcionamiento, utilizando la mente para lo que no sirve, es frecuente, muy frecuente, pero no es normal. Es una profunda anormalidad, una profunda anormalidad. Una profunda anormalidad donde vive sumida una gran parte de la humanidad. Y sobre esto vamos a hablar en el taller. Y vamos a recordar ese momento cuando nacimos en el que no había diferencia con nada. Donde, por ejemplo, no había lenguaje. No lo recordaréis, pero hemos nacido en silencio. Es verdad que el doctor o la doctora nos dan un cachete para que lloremos, para que vaciemos los pulmones, pero salvado ese momento de llanto y del llanto que nos puede dar, el que nos encontremos malito, el que tengamos hambre, pero ese bebé no tiene lenguaje. Ahí no hay lenguaje ninguno. El lenguaje no es innato a nosotros. ¿Qué es lo innato a nosotros? ¿Qué es lo que traemos del vientre de nuestra madre? El silencio. El lenguaje nos lo da la sociedad. Nos lo enseña la sociedad. Por eso, precisamente, hay tantos idiomas en la humanidad. Si fuera innato, todos hablaríamos el mismo idioma. Pero como no es innato, depende de la sociedad en la que hayas nacido. Del lenguaje que te enseñen tu familia, tus padres, el colegio. Y ese es el idioma que utilizamos. Pero lo que traemos con nosotros es el silencio. Y de la misma forma que la mente, el lenguaje tiene su funcionalidad, claro. Aquí lo estoy utilizando yo, y vosotros y vosotras, para escucharme. Estamos utilizando el lenguaje. Pero, de la misma forma que la mente, lo normal, aunque no sea lo frecuente, sería utilizarla para aquello que sirve y que volviera a su sitio cuando ya no la necesitamos, con el lenguaje ocurre exactamente lo mismo. El lenguaje lo utilizamos cuando lo necesitamos, pero cuando no lo necesitamos, el lenguaje debería desaparecer y prevalecer el silencio. ¿Por qué? Si yo muestro esto, no sois capaces de verlo. No lo estáis viendo. Porque le habéis puesto ya el nombre que tiene vuestra memoria. Utilizando el lenguaje que tenéis aquí archivado, cuando yo he señalado esto habéis visto una botella. Y al ver una botella ya no habéis visto esto. Habéis visto una botella. Algo que en vuestro archivo mental es botella. Y en cuanto que aparece el nombre botella desconectáis, ya, es una botella. No, verla, verla. No hay dos botellas iguales. Incluso aunque sean de la misma marca de agua mineral, no hay dos botellas iguales. Pero como despachamos el asunto con el nombre, con el lenguaje, ya está, una botella. Pues no. El lenguaje nos impide captar la realidad. Es muy útil, pero no sirve para todo. ¿Por qué todo tiene que estar basado en el lenguaje? ¿Por qué no somos capaces de sentarnos con tranquilidad en nuestra casa y mirar nuestro entorno sin ponerle nombre a las cosas? Sin decir mesa, silla, televisor, cuadro, lámpara. Que no, que no. Mira, mira. Observa lo que hay en tu entorno. Olvídate de los nombres. Las palabras son útiles cuando te comunicas. Después son como una especie de paño que oscurece lo real, que disfraza lo real, que te impide ver lo real. El conductor vive fuera del tiempo y del espacio, es conciencia y no tiene lenguaje. Sin embargo, el yo físico, mental y emocional vive en el tiempo y en el espacio, utiliza la mente como sistema operativo y funciona con base en el lenguaje. Y nosotros como conductor, lo único que tenemos que hacer es conocer cómo funciona el coche, utilizarlo cuando nos interesa y no utilizarlo cuando no nos interesa. Eso es tener el mando consciente de la vida, que por muchas razones todavía muy pocos seres humanos tienen. El conductor está letargado, dormido, y nos identificamos con el coche. ¿Qué es lo que sucede? Recordando todavía, ya estamos en el tramo final de lo que fue el primer encuentro, ¿qué es lo que sucede muy esquemáticamente expuesto cuando nos identificamos con el coche? Con el yo físico, mental y emocional. Que olvidamos lo que somos. Expresado metafóricamente, el conductor está dormido. Y cuando el conductor está dormido, la mente, que es prodigiosa y sirve para muchas cosas, activa un piloto automático. ¿Lo habéis escuchado bien? Un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. El ego no es otra cosa que el piloto automático que activa la mente cuando el conductor está dormido. Por tanto, la mente y el ego te están haciendo un favor. Tú estás dormido. Has olvidado que eres el conductor. El conductor está aletargado. Y ante ese aletargamiento, la creación es tan maravillosa que en el yo físico, mental y emocional, la mente activa un piloto automático. Y cuando se vive la vida humana con el conductor dormido, se vive la vida humana bajo la guía y la influencia del ego. En cambio, cuando recuerdas lo que eres, el conductor está despierto, se vive la vida humana bajo la guía y la influencia del conductor que somos. Y hoy día la humanidad, expresado muy esquemáticamente, tiene estas dos grandes formas de vida. La forma de vida de aquellas personas que han recordado lo que son y han tomado el mando consciente de su vida. Ahí no hay ego, ahí hay consciencia, ahí la mente no está todo el día encima, sino que aparece cuando se le necesita y vuelve a su sitio cuando no se le necesita. Y hay otros seres humanos que no han recordado lo que son todavía y que viven su vida bajo el piloto automático del ego. Utilizan la mente permanentemente y para todo. Entre otras cosas, para ver la vida, para vivirla, para entenderla, para comprenderla. Y eso solo genera sufrimiento. Solo genera sufrimiento. Vivir bajo la influencia del ego es, entre comillas, una bendición porque es algo que aparece de forma natural cuando estás dormido y, por tanto, se te está haciendo un favor. Pero vivir bajo la influencia del ego es vivir con sufrimiento. A partir de estos momentos lo que vamos es, en el taller, con tranquilidad y por favor, sin estrés. No se trata ahora de que nos agobiemos, de que queremos alcanzar no sé qué, no sé cuántos, y todo es muy sencillo, todo es muy simple. Pero lo que vamos a ir haciendo en el taller es diferenciar entre los viejos hábitos de vida que se han instalado en nuestra vida cuando hemos vivido bajo la influencia del ego y los nuevos hábitos de vida que se van instalando cuando empezamos a recordar lo que realmente somos y empezamos a vivir como el conductor que somos. Son hábitos de vida radicalmente distintos. Y mientras que los, entre comillas, viejos conducen inexorablemente al sufrimiento, inexorablemente, inevitablemente, irreversiblemente al sufrimiento, los hábitos de vida asociados al conductor y a la consciencia hace que surja de ti la felicidad. Y lo subrayo, que surja de ti la felicidad. Porque la felicidad no está fuera, está dentro. Y lo vamos a recordar. La gente se empeña en alcanzar el bienestar. El bienestar está fuera. Pero el bienestar siempre va unido al malestar. Todas las personas que se empeñan en alcanzar el bienestar asumen de hecho que sí, hay trozos de mi vida, zonas de mi vida donde disfruto del bienestar, pero que hay trozos de mi vida donde hay malestar. Normalmente cuando las cosas van como yo quiero, me encuentro bien. Cuando alcanzo la satisfacción de lo que deseo, disfruto del bienestar. Pero cuando las cosas no van como la mente quiere, como yo quiero, el yo entre comillas, entonces siento malestar. Y el malestar y el bienestar son como la cara y la cruz de una misma moneda. Y perseguir el bienestar conlleva vivir también con malestar, y esa dinámica es precisamente el origen del sufrimiento humano. En cambio, cuando has recordado el conductor que eres, ya no se persigue el bienestar, para nada. Te da igual eso que la mente llamaba estar bien o estar mal, te da igual. Lo único que te interesa es vivir. Si la vida pega, pega. Si la vida besa, besa. Vives las experiencias por igual. La soledad y la compañía. El amor y el desamor. La salud y la enfermedad. Para la consciencia no hay diferencia porque es la vida misma. Y no se trocea. Y curiosamente, cuando eso acontece, de uno mismo brota algo que es la felicidad. Que es nuestro estado natural. El estado natural del conductor. Y esa felicidad ya no hay quien te lo quite, porque no depende de nada de fuera. Eres tú. Es una felicidad que se suele denominar incausada, porque no tiene causa. Esa felicidad no deriva de que las cosas te vayan bien. No, para nada. Eso es otra cosa. Eso es el bienestar. Esa felicidad deriva de ti, del encuentro genuino con lo que realmente eres. Y cuando te encuentras con lo que realmente eres, cuando te encuentras en tu divinidad plena, cuando percibes tu eternidad, tu infinitud, cuando percibes la maravillosa grandeza de estar encarnado en este plano para vivir la vida con todas sus manifestaciones, blancas y negras, negativas y positivas, y ya no se hacen distingos desde el corazón, la felicidad brilla continuamente y la vida se vive intensamente. Pues bien, la diferencia entre los viejos hábitos y los nuevos hábitos es fundamentalmente esa. Los viejos hábitos conducen al sufrimiento. Los nuevos hábitos, ligados a lo que realmente somos, hace que resplandezca, que emane de ti la felicidad como estado natural, la felicidad incausada. Y vamos a ir al primer hábito. Creo que a muchos y a muchas Kiko ha enviado un correo electrónico con un esquema donde están los viejos hábitos, los nuevos hábitos. Vamos a seguir ese esquema. En cualquier caso, yo lo voy recordando, aunque no tengáis el esquema de hábitos, porque es muy sencillo. redimir.